pasaste con mi vida, la pagarás, malvada mujer. Te digo, amor, que lo pagarás. Eres de mi corazón, jugaste con mi amor, lastimaste mi ser. Entregarme. Sigue así. Y para un amigo, para vos, Adrián. Sabor. Todo mi querer, pero tú jugaste con mi vida, la pagarás, malvada mujer.